Ahora vienen los hermanos de acá de Imperial. Se llaman Bajo Terapia. Hacen hip hop también. Pónganle nomás, hermano. Estamos listos. Si se acercan acá y vacilamos un rato, sería bacán. Los que quieran vacilar están invitados acá adelante. Que saltemos, dejemos la cagada esta tarde. Vamos a ver si es que se escucha. Pues mira, yo voy a decir, se escucha concha tu mare, y ustedes todos fuertes me dicen, sí, concha tu mare. ¿Vale? ¡Se escucha concha tu mare! ¡Se escucha concha tu mare! Póngale nomás la primera, hermano. Bacán. Oh, cuidado. Fuerte la vista si se puede. Ya no hizo falta decir quién soy. Si voy, me buscan y no estoy. Soy rasta, hey, visto con chala. Tu madafaca, chapa la pachala. Mi alma debe una cuenta y no se arranca. Demonios me persiguen y se van de tranca. Malos modales lo hizo bailar la conga. Y arriba el caño se les tanga. Se compite, es en mi vocabulario. Los 365 días del calendario. Mi papel, mi lápiz lo llevo a diario. Y es porque el rap se me hizo necesario. No soy Artemio, soy lo contrario. El fin de semana se vacila en mi barrio. Acostumbrado a no cumplir horario. Si aparecemos y mucho agarran rosario. Toda mi vida ha sido un despilfarro. Y mis pulmones los tengo con desgarro. Si faltan días para contar cuántos cigarros. Si hasta los dedos de la mano los tengo con sarro. Siento cómo se pierde tu tiempo, se consume tu arrepentimiento. Se malgasta la idea cuando la mente no crea, no se cumplió la tarea. Siento cómo se pierde tu tiempo, se consume tu arrepentimiento. Las ideas cuando la mente no crea, no se cumplió la tarea. Y yo te apaño, ni hay con West Wow, A-Box, qué asco eso. Rapear en exceso, día, noche, a lo chileno es mi instinto. Hey, me da lo mismo si tú gastas tu tiempo violando a la Manuela con un tema gringo. Yo lo ocupo con tu hermana en la cama y hago sismo. Y así mismo yo me deslizo entre cloacas, siempre apatado en cleta, pisoteando ratas con buenas maquetas. Y solo quiero que esto suene bueno, que los sesos bailen, dancen en exceso. Disfrutando rap imperialino. Y que tanta weá, si soy pequeño, humilde hasta los huesos. Pero le pongo el peso, hasta en eso. Que usted no cumple con el niño tieso. Hasta en eso. ¿Cómo estamos, hermanitos míos? Esto es Bajo Terapia. Venimos la intro. Si no estamos parados, hermanos, están sentaditos. Los quiero a todos con una mano en el aire. A ver, ver a todos con una mano en el aire. ¡Y esto explota! ¿Cómo? Bajo Terapia representa ya. ¿Cómo? Mira, si yo digo bajo, tú dices terapia. ¡Bajo! Si yo digo bajo, tú dices terapia. ¡Bajo! ¡Ey, bajo! Mi vida tiene sentido. ¿Cómo? Yo lucho buscando el camino. ¿Cómo? Abro los ojos, te miro. Nunca me respiro, buscando destino, me inspiro. Tu ruido, dos bombos, cajas, me relaja mi vida. Tú me has sentido latido, motivo, sonido, me piro, me tiro morrido. Las emociones ya están listas para soltarla en el track. Classy, como Tupac. I know old school, a lo motherfuck. Terapia la conche, tu madre de vuelta en el rap. ¿Cómo? Y con las manos en el aire. Toda mi gente con las manos en el aire. Todo imperial con las manos en el aire. Todos amigos con las manos en el aire. Todas las mujeres con las manos en el aire. Todos los hombres con las manos en el aire. Todo imperial con las manos en el aire. Y los raperos con las manos en el aire. Estoy de vuelta en tus oídos y el mundo aún sigue girando. Cuando el tiempo se detiene, mi alma aún sigue rapeando. Soy un cáncer para la música, propague la enfermedad. Ya no hay cura que detenga la burla ni la maldad. Soy la realidad compuesta por células infectadas. La agonía de neuronas que se encuentran agotadas. Juegan, pelean y danzan a través de tu cerebro. Y es por la conducta de mis escritos en forma de libro. Se consume tu retina cuando lagunas mentales se apropian de tu pupila roja y signos vitales. Pedir el perdón no vale nada si no es sincero. Cuando es más fácil decir un te odio, decir te quiero. La chemuda no se escapa. Firma una nota la que dice si me atrapa mañana será con Jota. Son ocupados tan solo para volar. Lo que conozco es que verdad comienza con verde mirar. No, no, y el Tic Tac se pierde de vista y dice más. La tierra se vuelve una conquista cuando Dios va. La gente se cree maldita, solo imaginamos la realidad, pero es distinta, dice no, no. Y el Tic Tac se pierde de vista y dice más. La tierra se vuelve una conquista cuando Dios va. La gente se cree maldita, solo imaginamos la realidad, pero es distinta. Ya estoy claro que la envidia mata por necesidad. Es el comienzo del término de tu felicidad. El cigarro se convierte a veces en tu fiel compañía y te lleva de la mano hasta el fin de tu día. Te preocupa muchas veces que piensan, no el que dirán, y lo que importa realmente es cuántos contigo están. La amistad no es una movie que se pasa por los cines, es que tengo tantos amigos que ya voy para los Guinness. He escuchado comentarios que la fe mueve montaña. Es la misma fe de mierda la que siempre te engaña. Llevan a la cama niños las enfermedades duras, al igual como la iglesia corrupta y sus malditos curas. ¿Dónde estabas cuando lloraban y te pedían socorro? ¿Dónde estás cuando la gente pobre pierde su ahorro? Ahora entiendo que él viene según tu punto de vista, pero ¿por qué pagamos justo cuando tú eres egoísta? Esta es mi manera de ver el rap, hermano. Viví la día a día, hermano. Una mano en el aire. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? Vale, ¿cómo? ¡Ey! ¡Esta es mi forma ya! No existen barreras, ya no existen más. No, no, no, no hay más ya. Esta es mi forma, rompiendo normas que me conforma en mi realidad. Torre mi paso, hey, la. Saluden con un hola. Es Remile ese que sigue en su bola, no más. Y el rap sureño, que se escuche fuerte. Y el rap sureño, y el rap sureño. Hemos llegado a quebrar el sueño con empeño, con mi piño y ganillo. Sai que brillo a mi chiquillo, que destroza niños vaginales. Escuchan instrumentales, tales para cuales me llenan de adrenalina. Como fin de semana en una esquina, compartiendo una chela, carcajadas y una rima. Letras simples, de bajo presupuesto, pero con diferente contenido a tu puesto, a tu visión de ver las cosas sentado en tu puesto. Porque esta es mi bola, es tu bola, y si no te gusta nada, suelta la mandíbula. Y bajo terapia, dejamos la baralta. Preparen aplausos y gritos por su garganta. Tenemos la evolución al 100%. Se te cae la baba, viene con el hocico abierto. Chileno soy al hardcore, le damos el corte. A pajarón haremos que su rima la aborte. Somos como explicar los fenomenales. Nada tragamos paliza a un instrumental. Estamos catalogados y siempre en ventaja. A gusano los volamos a pura pata en la raja. Next, naciste para llorar. Te hubiera ahorcado con el cordón umbilical. En Basile nos ahogamos en alcohol. Empezamos con la luna y terminamos con el sol. La vida y la peor compañía de una botella. De los 15 años no puedo separarme de ella. Soy uno de los más apestosos de esta franja. Arriba los calzones, mujer, se te ve la zanja. Terapia grosero, hoy sacamos la banana. Nena, corran y nos revientan sus ranas. Manos en el aire. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? Esta es mi manera ya. Esta es mi forma de ver las cosas. Esta es mi forma. No hay más ya. Esa es mi forma, rompiendo normas que me conforma en mi realidad. Yao. Yao. Bajo terapia, hermano, acá en Imperial. Muchas gracias por la invitación. Dale a la don nomás, hermanito. Yao. Esto es tenir, hermano. Si le podéis subir a la pista, sería filete. A ver si escuchan la letra. Yao. Mira. Soy la codicia en forma física en las manos de un avaro. Soy la tristeza del canto de un tema de Kelentaro. Soy la alegría de Violeta hablando raro, dando gracias a la vida, la época de un tirano. Soy la mentira de barcos sin náufragos, el épico capítulo del cual nunca se escribió. Soy el concepto de valor frente a gigante. Soy la euforia del coprime en la tierra de estudiantes. Soy el tiempo que le queda a un cáncer terminal. La fe del Fatma Gandhi superando su miedo a fallar. Soy la droga que te abraza. Soy el manto represivo del hombre de otra raza. Soy la conciencia de un video motivacional. La algarabía estadio lleno de un gol en una final. La evolución de un próximo bestseller. La ambición depositada en los dos puños de Mayweather. Yao. Yao. Dice, hey. Siempre salgo de casa con la misión de regresar. Controlo mis neuronas, la puedo regenerar. Qué trance sucede cuando me lanzo. No sé cómo que cuando tomo, cómo que descanso. Soy la reencarnación de la vulgaridad. Pesadilla de alcohólico anónimo hecho realidad. Es que el tiempo no me cambia, él ha sido mi amigo fiel. Y a propósito a todo esto, ¿quién tiene papel? Influyo más la mente, más a otro nivel. Me reencuentro con ángeles como a Nadia y Gabriel. Modales sigue ahí sonando, siempre siendo que. Pero a la vista de mi cuello, demonios juegan con él. Y bailan al compás de Michael Jackson. Y cantan junto a John Coltrane tocando el saxo. El cielo y la tierra no resolvieron el caso. Y ahora a los dos los tengo pegado al vaso. No se puede temer ya. Busca tu salida. La verdad agoniza y no se corre en contra de ella. No se puede temer ya. Busca tu salida. La verdad agoniza y no se corre en contra de ella. Ahora me encuentro en estado de catarsis. Más la suma de flores de Bach, me siento más ágil. Estoy en duda de mi lápiz. No sé si es que estoy más rápido, sino que estoy más happy. Y si te vas, nos vemos luego. Recuerda que todos tenemos algún punto ciego. Son metáforas de pasillo que un día escuché. Y ahora en forma de rap y consejo practiqué. La tecla on está programada. La tecla off la eliminé por no servir de nada. Y es que pensé que aún había corazón y me di cuenta que un disparo pesa más que la razón. No se puede temer ya. Busca tu salida. La verdad agoniza y no se corre en contra de ella. No se puede temer ya. Busca tu salida. La verdad agoniza y no se corre en contra de ella. Hoy se convierte a los 14 de Gustavo. Su casa está en fiesta, su familia brinda por lo que han logrado. Es 27 de febrero y con primero medio un cuerpo. Y el pequeño pasa a ser el dueño de sus actos. El reloj marca, son las 7 de la tarde. A la espera de que del trabajo pronto llegue el pan. Pues no quiere, ya de que eso falte. Hey, no aguantó su madre. Una consola nueva con el juego que está en moda. El padre de Gustavo, no llega la hora. El compromiso se rompió. Gustavo no quiere ahora, pues sale a la calle a caminar, a despejar su cora. Los amigos preguntaban qué es lo que pasa a Gustavo. Se refugia en el licor, dice, sírvame otro trago. Era grande la pena para la corta edad de Gustavo. Y dijo, déjenme tranquilo, está todo controlado. El ringtone de su móvil suena, era Nicole, su novia. Pero lo apaga, no contesta, perdió su memoria. Pues Gustavo no tiene la capacidad de pensar. El diablo en estado líquido, su forma de escapa. El círculo vicioso en el cual se encuentra Gustavo avala cada una de las decisiones que lleva a cabo. Ya balbucea, tampoco puede ni hablar. Y lo único que dice es, no me quiero ir a acostar. Gustavo. Gustavito. Ya, permiso, hermano, antes que pongáis la otra, estoy más seco que la suya. Cuenta un chiste. Buena gurú. Chao. Aló. Nos encontramos del espacio Tokimapu, en la comuna de Nueva Imperial, en la tocata. Me pintico mi salario, me lo gano como esfuerzo, no como tú. La me volas, hijo de secretario y el abecedario. Lo conjuro, combino con... Tiene mi acto disciplinario, ey. Con palabras como balas malas. Cada vez encarnada, armadura chupa dura, armadura dura y pura, cacha con la funa, funa, no te hagas miedo. Yo armo trampa para feas ratas, que te trepan de la fama solo porque perra dama pide pa' mi cama. Tú amas, eres fama, solo porque perra dama pide pa' mi cama. Vamos a cambiar un poquitito el estilo ahora, un poquito más vacilón. Esta tarde, acá en Imperial, hermano. A ver, loco, quiero escuchar una fuerte bulla, conchetumare. ¿Cómo? Hey, ya la dice. Una pequeña historia, hermano. Hey, mira. Antes que nada, soy el mismo, sí, el enfermo del cráneo. El de la promesa maldita que no cumplo su horario. El que tenían en la nube botado por ordinario. Y decía, el fin de semana hay fiesta en mi barrio. Hola, un gusto, mi Lola se encuentra sola. Bailamos apretados, no te abandono, resona. La fama no se encuentra negra moviendo la cola. Se gana con estudio explotando todas tus neuronas. Viola, no es que no quiera, es que estoy lona. Lo comando, salí por la gata y pillo una leona. Y va de Gunner con la... caminando por mi zona, se bajó los pantalones, era brava la weona. Igual no sé, no puedo, le dije a la Bataclan. Sobre la misma su piropo, un masaje y pa' la cama. Tus pómulos dos naranjas, tus pechos dos manzanas. Qué hermosa ensalada disfrutaríamos con mi banana. Lo romántico, califa nomás, salió su mambo. Me pillé con una selva al puro estilo de Rambo. Una calva de aquella, bueno, estábamos ambos. Se cagó cuando me dijo, ay, que está lindo tu sambo. La verdad que me miré, no quise meterme en problemas. Sin gorrito no funciona. Al primer ítem de mi lema. Su palmetazo brígido gané cuando escondí mi pena. Es que la vi bien en pelota. Me dio vergüenza ajena. Pongámosle la siguiente al tiro, no, hermano. Que vienen más grupos y queda como media hora de show. Ya. ¿A quién le gusta volar, hermano? ¿A quién? Buena. Ea. Este temita se llama Volar, hermano. Y yo quiero volar, volar, volar, volar, volar. Y yo quiero volar, volar, volar, volar, volar. Y yo quiero volar, volar, volar, volar, volar. Y yo quiero volar, volar, volar, volar, volar. Ya. Yeah. A veces me pierdo y encuentro que la vida no es nada fácil. Solo se conocen los lamentos, van de forma frágil. Solo una palabra vale más que mil acciones. Si sacerdotes con un amén, pecados te sanan en oraciones. Y quiero vivir recordando lo que el pasado llevó. Ir más allá abrazando lo que el tiempo dejó. A veces ideas dejan en coma cuando la mente traiciona. Mueren neuronas, no te emoción, saben de evitar de reaccionar. No pierden el paso, está intentando de estar jugando con la muerte, tratándola de engañar. Hoy ya estoy muerto, mañana no puedo. A veces no quiero salir del tintero, empezar de cero y así poder volar. Volar, y yo quiero volar, volar, volar, volar, volar. Y yo quiero volar, volar, volar, volar, volar. Y yo quiero volar, volar, volar, volar, volar. Y yo quiero volar, volar, volar, volar, volar. He sido minúsculo, escrito con mayúsculas. Me he perdido con brújulas, pero encuentro mi capítulo. He hecho el ridículo cuando he sido romántico. Mi alma en el Ártico no pierde su especie. Es que no quiero volar por miedo a sentir. Es que no puede soñar con un mañana mejor. Cuando el respiro se encarga de tenerte y se confunde tu fe, te carcome la piel. Solo quiero volar, volar, volar. Y solo quiero volar, volar. Y yo quiero volar, volar, volar, volar, volar. Y yo quiero volar, volar, volar, volar, volar. Y yo quiero volar, volar, volar, volar, volar. Y yo quiero volar, volar, volar, volar, volar. Yao. Yao. Oh, oh. Yao. Bajo terapia. Oh. 2016, hermano, acá en Imperial. Yeah. Dice. Yeah. Con una triste lágrima rota y en la garganta un nudo y tú calla. Soy sonido en un mundo de mudos. Calla, el silencio vaga y no reclama drogas como vías de escape dentro del tiempo que aclamas. Soy el sentido menos común que tú entiendas. La prueba para la solución en momentos de vendas. De cada frase y cada prosa que se logra, a veces el silencio muere y es así como se otorga. Mi estado vivo no es de los más necesarios. No quien madruga de por sí será más visionario. Se rompe el grito y en la oscuridad se escucha el proverbio más eterno dentro de gente que lucha. Es que viene a poder una nota. ¿Cómo? De líricas que me sofocan. Yeah. Que sacan un tono a modo que el rap invocan. Palabras que tocan baladas, sinceras palabras robadas. Pensamientos inquietos brotaban y brotaban a medida que el rap sonaba. A base a la pista en extractos, brocando compases exactos. La mente yo tuve su parto. Oídos portales escucharon en bajo llanto los sonidos escupidos que por algún motivo comparto. Lo exacto, lo correcto es mostrar compacto. De un pacto sencillo de perseverancia en el asfalto. La barrera con rap la salto. Esto nace porque se hace. Esto crece, te fortalece. Yo perece la calidad. Cualidad, y escribir mi enfermedad. Rapear mi necesidad y medicina en esta ciudad. La calidad, mi cualidad. Y escribir mi enfermedad. Rapear mi necesidad y medicina en esta ciudad. Yo, y medicina en esta ciudad. Yo. La siguiente, hermanito. Me parece mucho que este tema se llama Chile. Con este tema nos vamos a despedir, hermano. Este temita se llama Chile. Y ya con este nos vamos. Oh, quedaba uno antes. A ver si me sale. Yao. Este temita se llama Gracias. Yao. Hoy doy las gracias porque aprendí a conocerme. Después de años de buscarlo hice posible. Hoy doy las gracias porque cada resta suma. Hoy doy las gracias por mantenerme vivo en la bruma. Hoy doy las gracias a mi padre y a mi madre por inculcar valores que hoy me ayudan a ser hombre. Hoy doy las gracias por cargar esta mochila llena de sueños en mi espalda buscando salida. Hoy doy las gracias a mi buen compañero, mi lápiz, mi mejor consejero. No me abandona, él me ha sido fiel. Y no seas celosa, también te doy gracias, papel. Hoy doy las gracias por las noches enteras, por ellas. Mis días juegan con estrellas. Doy gracias a la vida por momentos dolorosos. Doy gracias a la vida por mis dos hijos hermosos. Las palabras fluyen cuando quiero ser sincero. El sacrificio de mi alma no se mancha con dinero. Pero puedo sentir miedo, me suprimo por tercero. No por nada doy las gracias. No dejo de ser caballero. Doy las gracias por tenerte de pionero. Gritos de músicas en terapias, envueltas, botada en cenicero. Son papiros escritos en lápidas que marcan llagas de una herida que sumerge aquí tus más grandes anécdotas. Hoy doy gracias al tiempo y a la vida que me da fuerza y sacrificio para no dar marcha atrás. Mi corazón es sumergido en un mar de felicidad. Se fue con mi sangre el dolor que ya no se olvida. Hoy doy gracias al tiempo y a la vida que me da fuerza y sacrificio para no dar marcha atrás. Mi corazón es sumergido en un mar de felicidad. Se fue con mi sangre el dolor que ya no se olvida. Te doy las gracias por las caídas que me diste, porque de cada una de ellas supe que el tiempo perdiste. Superé el miedo que tenía con decirte que ahora brindo con la vibra que me enviaste. Dibujo pasos que me ayudan a salir de esta burbuja que me atrapa y no puedo escapar. Pero doy gracias por las veces que dijiste que no puedo, pues si me caigo me vuelvo a parar. Te doy las gracias por contemplar mi futuro. Solo supe, no es seguro confiar tanto, te lo juro. Ya no tengo ni la paciencia y disimulo que estoy nulo y late mi corazón puro. Y por último doy las gracias a la gente que en mí confió por todas esas esperanzas. Hoy las gracias las entrego yo. Hoy doy gracias al tiempo y a la vida que me da fuerza y sacrificio para no dar marcha atrás. Mi corazón es sumergido en un mar de felicidad. Se fue con mi sangre el dolor que ya no se olvida. Hoy doy gracias al tiempo y a la vida que me da fuerza y sacrificio para no dar marcha atrás. Mi corazón es sumergido en un mar de felicidad. Se fue con mi sangre el dolor que ya no se olvidará. La terapia, hermano. Ahora sí ya nos vamos con el último. El último, hermanito, este tema se llama Chile y nos vamos a la chucha. Chao. Este tema se llama Chile, hermano. Dice así. ¿Dónde mierda meter la gente, mi presidente, por la chucha va a estar, weón? ¡Ey, Chile! ¡Mira para adelante, weón! ¡Arranca vos, maricón reculeado! ¡Ey, Chile! ¡Llega a dar pena con un chamari! ¡Con cualquier mierda! ¡Ey, Chile! ¡Ayúdeme a sacarle la chucha a tu weón! Mira. Ven a mover el cráneo, aquí la cuna de los grandes escritores. Este es mi Chile, mi país, una franja llena de colores. Voy desde la cordillera al desierto de los motores. Paso por el mar que baña hasta el puerto de mis amores. Esto es Chile, un día le juré amor a la bandera. Al mismo momento en que pedí que mi corazón latiera. De la tierra al sur de Chile, de mapuches y poetas. Donde el niño juega luches de sabios y analfabetas. Los que están y los que buscan nuevas oportunidades. Los que quieren sueldos dignos sin irregularidades. Los que llegan al estadio a ver cuando su equipo gana. Y al verdadero hincha que está en las buenas y en las malas. A la tía buena onda de la botillería, que pone hoy día no, pero mañana se fía. A los que con murales le dan vida a la ciudad. Y a los que quieren la educación gratis de calidad. ¿Dónde mierda meter la gente, mi presidente, por la chucha va a estar, weón? ¡Ey, Chile! ¡Mira para adelante, weón! ¡Arranca vos, maricón reculeado! ¡Ey, Chile! ¡Llega a dar pena con un chamare! ¡Con cualquier mierda! ¡Ey, Chile! ¡Ayúdeme a sacarle la chucha, tu weón! Porque hay cada chileno con astucia de la cuna. Porque un chileno hoy es el dueño de la luna. Un aplauso para el compipa del carrito del maní. Que en Europa un día dijo: Chile está aquí. Pa'l que roba para su familia y por la necesidad. Y el de corbata roba y queda en la impunidad. Porque es típico chileno ya vivir asegurado. Y qué raro que el santo chileno de apellido Hurtado. ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Es Chile! ¡Mira para adelante, po, weón! ¡Arranca vos, maricón reculeado! ¡Ey, Chile! ¡Llega a dar pena con un chamari! ¡Con cualquier mierda! ¡Ey, Chile! ¡Ayúdeme a sacarle la chucha, po, weón! ¡Chile, lo que es con vos, viejo reculeado! ¡Esto es Chile! ¿Dónde mierda meter la gente, mi presidente, por la chucha va a estar, weón? ¡Ey, Chile! ¡Mira para adelante, po, weón! ¡Arranca vos, maricón reculeado! ¡Ey, Chile! Porque somos chilenos, hermano, a lo mejor algunos no se ven tan reflejados en eso, pero vivimos acá, bacán con todo. Muchas gracias. Somos típicos chilenos, hermano. Somos típicos chilenos. ¿Quieren que siga? ¿Quieren que pare? Oye, ya mira, este temita. Ya con esta weá sí que nos vamos porque ese lo trajimos por si acaso. Lo trajimos por si acaso, pero. Queremos que vacilen todo, hermano. Dejémosla cagar, hermanito. Queremos que vacilen todo. Hoy le invitamos a que se paren, hermano, y dejémosla cagar. O no importa si no se paran, vamos no importa. Vamos a rapear si, a guatapelar. Si lo único que les voy a pedir es que me ayuden en el corito, hermano. Mira, el coro dice así. Yo voy a decir fin de semana y ustedes todos fuertes gritan fiesta en mi barrio. Después yo digo fin de semana y ustedes fiesta ya. A ver si me pueden apañar en eso, mira. Mira, yo digo fin de semana. Fiesta en mi barrio. Fin de semana. ¡Ey, fin de semana! ¡Fiesta en mi barrio! ¡Ey, fin de semana! ¡Fiesta, yeah! Nos fuimos con la última, hermano, y súbale el volumen y esta noche queda la taca, conchetumare. Dice así, dice así. Vamos, dice, ¡ey, fin de semana! ¡Ey, fin de semana! ¡Ey, fin de semana! ¡Ey, fin de semana! ¡Ey, fin de semana! ¡Ey, fin de semana! ¡Ey, fin de semana! ¡Ey, fin de semana! Y hemos vuelto nuevamente, míranos, estamos acá. Así que bailen las morenas y también las flacas. Meses de alcoholes con trigueñas y mulatas. Levanten sus manos pa'l copeto y tengo plata. Esta noche todas las botellas se destapan. Entonces tomaremos hasta quedar vuelto caca. Oye, no se mueva tanto, sal de una hora. Una bañadita para echar a remojar. Caranas y mujeres, vamos todos con las palmas. Cantaremos todos, no quedará ningún alma. Los muertos de sus tumbas se levantarán con calma. Y cantarán al son bajo terapia. La desarma, 1, 2, 3, 4, 5 de la mañana. Seguiremos vacilando toda la semana. Oye, morocha, ahí tengo una cama. Si quieres acostarte, yo no tengo ningún drama. Pero la cosa va a estar tirada, porque a muchos le tienen aquí el agua cortada. Ay, pero la cosa va a estar tirada, porque a muchos le tienen aquí el agua cortada. Ay, fin de semana. Ay, fin de semana. Ay, fin de semana. Fin de semana, ey, fin de semana, ey, fin de semana, ey, fin de semana, ey, fin de semana. Y era domingo, muy temprano en la mañana. La felicidad de mi rostro al 100% me delataba. No encontré en los bolsillos ni un molaco, ni un jugo para la sed, y una medalla con los roces. Y así fue, como una aspirina me tomé, ya que me conformé con una taza de café. Fui al baño, deposité, conforme no encontré la cuarta, lamentablemente sacrifiqué. Y la caña ya se me había pasado cuando apareció el Remy con una chela a cada lado. Asombrado, me gritó, te haya acostado, levántate, bueno, el fin de semana no ha acabado. Fin de semana, fiesta en mi barrio. Fin de semana, fiesta ya. Fin de semana, fiesta en mi barrio. Fin de semana, fiesta ya. Fin de semana, fiesta en mi barrio. Fin de semana, fiesta ya. Fin de semana, fiesta en mi barrio. Fin de semana y fiesta ya. Para los que vacilan de luna a luna, hermano. Para los que hoy día van a quedar hechos hueá. Y mañana también, porque hay como dos feriados, weón. Vamos a quedar show pico. Muchas gracias, hermano. Nos vemos por la próxima. Bacán, hermanito. Gracias al respeto. Gracias, cabrón, hermano. Hermanito, a ustedes a lo mejor no les gusta este estilo de música que hacemos nosotros. Y la respetaron igual. Esa hueá se agradece, hermano. Nos vemos por la próxima. Buen hermano, baja vida, va, bajo terapia. Buen hermano, bacán, gracias por apañar, cabro. Ahora viene el Ñen Ruca.